Hola, este es el segundo de nuestros videos sobre el Rosario de las Semanas. Soy Fray Nelson Medina y tengo el gusto de compartir con ustedes respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre esta manera de orar. Creo que lo primero y más importante que hay que aclarar es que este rosario no quiere hacerle competencia a nadie. Los caminos del Espíritu Santo son muchos y siempre bajo la guía de nuestros legítimos pastores, los señores obispos, ha habido siempre formas de devoción, formas de oración, caminos de crecimiento espiritual que gustan más o sirven más a unas personas o a otras. Así que no queremos hacer competencia, no se trata de eso. Por la misma razón, tampoco se trata de reemplazar ninguna otra práctica de devoción. En particular, no se trata de reemplazar lo que podríamos llamar el rosario tradicional. Ese no es el propósito. Yo me acuerdo cuando empezaba a difundirse en mi país la coronilla de la Divina Misericordia, y algunas personas rezaban la coronilla utilizando las cuentas del rosario, había gente que tenía como una inquietud si era que la coronilla de la misericordia era para tener un rosario más cortico, algo así. No, cada uno, repito, cada uno de estos modos de oración y de devoción, en realidad lo que quiere es que el Espíritu Santo pueda tocarnos, que no necesariamente es de la misma forma y no necesariamente es a las mismas personas. Entonces quede eso claro. No queremos ni competir con nadie, ni con nada, ni queremos reemplazar a nada de lo que la Iglesia aprueba. Otra pregunta que he recibido es sobre el tema de, digamos, el origen histórico de esto. Hay que remontarse unos 10 años, un poco más, tal vez unos 15 años, cuando tuve ocasión de realizar una misión, unas jornadas de formación para mis hermanos dominicos que están prestando un servicio de evangelización muy grande y muy bonito en Taiwán. Y en el sur de Taiwán tuve ocasión de participar del Santo Rosario y de una Eucaristía con los católicos de esa región. Ellos hablan, en la isla de Taiwán hay como unas dos o tres variedades del idioma chino. Me parecen recordar que el chino que más se habla en la parte donde yo estuve es chino cantonés. Todos sabemos que el chino es un idioma muy musical. Y les cuento que para mí fue una impresión, un impacto espiritual muy grande participar de aquel rosario con estos fieles católicos en Taiwán. Fue muy grande porque yo podría decir que, a ver, dos cosas quiero decir. Primera, que era un rosario que parecía más una canción, con un ritmo, con una melodía, con un tono precioso. Tú sabías que estaban orando, pero parecía como el canto de unos monjes. Era algo muy hermoso. En segundo lugar, me di cuenta que ellos, como es muy propio de todas estas tradiciones orientales, ellos oraban con todo su cuerpo. ¿En qué sentido? En que la postura corporal, de pie o arrodillados, ya era una oración para ellos. Esto fue muy hermoso. Y me di cuenta que ese elemento corporal está muy presente en la Biblia. Todo el tiempo la Biblia nos está hablando de levantar las manos, de postrarse, de alzar la voz. Es decir, nuestro cuerpo es como la cítara del Espíritu Santo y tiene que orar. Entonces, de ahí surgió una inquietud. ¿Cómo pudiéramos hacer para que nuestras oraciones, que a veces nos parecen monótonas, no sean monótonas, sino tónicas y tonificantes? Y por eso también las oraciones del Rosario de las Semanas, basadas, por supuesto, en los textos originales en griego, tienen también esa característica, una característica que podemos llamar tónica. La idea es que nuestro cuerpo pueda orar. Que Dios te bendiga.